estrella alumbró el camino a los peregrinos que fueron a ver un divino ser que dio a luz María un hermoso día al amanecer. Yo sentí el santo nombre de Jesús que murió en la cruz. Jesús, según fue creciendo, también fue adquiriendo destreza y virtud para darle luz a gente sin conciencia y por recompensa murió en una cruz. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz. Lo martirizaron despiadadamente, también lo obligaron a cargar la cruz y allá en el Calvario sufrió amargamente. Dios bendiga el santo nombre de Jesús. Dios bendiga el santo nombre de Jesús.